Sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que una semana más comienza con la sintonía de ese grupo llamado Pendejo, que tan buenas vibraciones nos repercute en los comienzos de estas sensaciones que siempre pretendemos transmitir, echar el rato durante este fin de semana, bajo la presentación de quien nos habla, Raúl García, y durante las dos próximas horas que tenemos por delante. Un programa donde uno se entretiene y quién sabe, ¿no? A lo mejor también algo se aprende. ¿Qué es lo que dice Anvil en ese comienzo de nuevo trabajo que tiene preparado para el próximo mes de mayo y que va a llamar, ya está nombrado, Impact is Imminent? El comienzo es este Take a Lesson, tomar una lección. Because it's a lesson. It's a lesson in perseverance. It's a lesson in passion. It's a lesson in doing something from the heart. And I feel like tonight, for the second time in my life, I'm in the right place at the right time because I get to introduce a great rock and roll band. Advil! Back on me. tonight. The future is bright. Won't you take a lesson from me? Don't you turn your back on me? Será el 20 de mayo cuando Anvil pongan en la calle este nuevo trabajo llamado Impact is Imminent. La verdad que es una banda que para todos los años que lleva sin duda nos han dado un montón de lecciones, pero además tiene esta de resistencia, de tener su propia película sobre su vida, de aguantar en momentos complicados después de llevar pues desde los años 70 dándolo todo para unas audiencias que no siempre han sido las más multitudinarias, pero que ha sabido perdurar, siguen estándolo y además haciendo buenas composiciones rotundas como las que se incluyen en este nuevo trabajo. Impact is Imminent, lo único que me parece que respecto a las lecciones, ahí ellos están suspendidos en el título, porque han copiado. Este disco, este título ya lo pusieron los Exodus en el año 1990, creo que fue, cuando llamaron Impact is Imminent. Yo siempre que escucho este título me viene a la memoria la portada del disco de Exodus, ¿no? Que estaban ahí metidos en un coche y a punto de que una bola les chocara, les perseguía. Bueno, está muy bien lo que he escuchado del álbum, que prácticamente ha sido todo al completo. Van a tener un montón de material para volver a sugestionarnos en sus conciertos. Ellos confiesan que en las anteriores grabaciones quizás iban más improvisados a la hora de terminar los temas, pero que para este álbum sí que han tenido un montón de tiempo para macerarlo y darle pues ese pulimiento que posiblemente se nota que tiene. Y alguien que pule muy bien, pero además hasta que la cera brilla y demasiado, yo creo, es Ghost, con su último trabajo, el quinto, que está recién publicado bajo el nombre de Impera, y que las canciones que se suceden en este nuevo trabajo pues se trata de imperios que aparecen y desaparecen, de los mesías que se aprovechan de la humanidad y de las profecías que surgen después de que se invoquen. Our brotherhood of good faith. it's mounting over years. It's the words that were never spoken that echoes through the times. It's the smell of the burning temple swept away by lies. It's the truth of candor shown through a prism of deceit. It's the cunningness of bishops with their choir boys en suite. It's the tongues of an adulation that licks to no avail. It's the noise of the righteous dogma that hides the inmate's tale. Puedes llamar Papa Emérito, Cardenal, Papa Tobías o Camaleón simplemente, porque la verdad que ha sabido siempre involucrar a las circunstancias y al público y llevarlo a su terreno y por supuesto a sus conciertos, que es lo más importante, también lo de la venta de los discos, sin duda, en cualquier punto del mundo. Yo creo que Ghost ya está siendo una referencia en continuo crescendo, en un crecimiento que a mí hay veces que me recuerda a Marilyn Manson por la manera que tuvo en su momento de hacer cualquier estilo sonoro de música, pero además muy diferente, y mantener al público. Bueno, el hard rock y el heavy metal al que se acerca Ghost en los últimos trabajos, pues quizás dista de otras ensoñaciones sonoras a los que nos tenía acostumbrado en los principios, y quién sabe lo que venga después. El caso que le sirve para ir puliendo y para ir viendo hacia dónde tiene que caminar, y luego es un marketing el que utiliza, que no va, no sé el equipo que tendrá detrás, ¿eh?, de asesores, seguramente que no es él únicamente, pero tiene muy clarísimo la dirección hacia donde tiene que ir marchando para que no se baje todo ese impacto que va generando. Bueno, y quien está haciéndolo muy bien también, ya quedándonos aquí en España, después de escuchar el Kaiserion de Impera de Ghost, es Ecstasy, una banda que este fin de semana estará actuando, este mañana y pasado, no hoy y mañana, viernes 18 en Zaragoza y 19 en Murcia. Estará dentro de esa gira itinerante Metal United, acompañados por Snake Age y Daeria en la capital maña, y estarán con la fase y Harlot en la sala Gamma de Murcia. 18 hoy en Zaragoza, mañana en Murcia, día 19. Bueno, es el comienzo de un montón de conciertos que están también incluidos dentro de esa gira llamada Age of the Storm Tour, y que les llevará próximamente a lugares como Suiza, Bélgica, y en esta ocasión pues ya confirmados Holanda, España y un montón de sitios que desde luego no pasan desapercibidos. Este es uno de los temas que a mí últimamente más me pone de ellos. Play with Fire, son Ecstasy. No! muy bien, es un tema que de alguna manera supone algo habitual escucharles en una faceta habitual cantando en inglés, pero en esta semana ya empezaban a lanzar cosas en español que tienen que ver con un EP titulado Fuerza Interior y que supone también una novedad para la banda de Pamplona escucharla en esta fase en español en cuanto a la voz. Dicen que Fuerza Interior tendrá una edición limitada de 500 copias. Quizás suponga el principio de algo nuevo por ver. De momento tienen confirmados España, Alemania, Suiza y República Checa para los próximos conciertos, que más o menos os comentaba alguno de ellos. También para abril tendremos a Ecstasy actuando por Madrid, será el 9 en la sala Revilight, y luego pues hay más cosas que iremos comentando, porque bueno, estarán además acompañados, depende en qué parte de la gira, con artistas importantes, interesantes, y quienes durante estos días recientes han estado de gira por nuestro país y que siempre haciendo buen uso del escenario y rockeando, por lo que se han sido Dead Lord, que venían además presentando un nuevo EP llamado Distopía. La música de sencilla, clásica, que nos recuerdan al hard rock de décadas pasadas, pero muy bien hecho en los tiempos actuales de Death Lord. Yo cuando los he visto, he tenido ocasión de verlos en vivo. Es una banda que me ha transmitido mucho de una forma muy noble, muy sincera y al mismo tiempo muy sencilla, aunque ellos no es que, en fin, digan vamos a subirnos al escenario y ya está, y toquemos, ¿no? No, la verdad es que es una banda que te hace moverte. Y esto de Distopía pues forma parte de ese EP que han sacado en este año 2022 de forma reciente, con seis canciones que dan un repaso pues a lo que es pues tiempos pasados, pero hechos en tiempos modernos. Y además lo digo así porque no llevan tantos años esta banda de Estocolmo, este grupo sueco, y a mí me hace sentir que llevan conmigo muchísimo más tiempo. Bueno, eso está muy bien, eso significan cosas. Como por ejemplo Spirit Adrift, esta banda que, bueno, pues a mí me transmite ahora. Y lo va a hacer dentro de no muchas fechas cuando tenga ocasión de verlos en directo. Spirit Adrift, esto se llama Wagat. este EP lo llamaron Forge Your Future, Forja tu futuro. Fue de alguna manera también estar dentro de la ecuación de la pandemia, o sea, de la ecuación, o intentando, por ejemplo, hacer cuentas para que la pandemia no empujara hacia afuera, hacia las bandas. Ellos estuvieron pues componiendo y sacando cosas, tirando de recursos y dando continuidad a ese EP, a ese disco largo que sacaron en el 2020. Esto de Forge Your Future lo hicieron en 2021 y fue pues una muestra más de interés en una banda que lleva funcionando desde 2016. Hombre, ellos siempre han sido muy dados también a sacar EPs y single entre discos largos, y así pues van también viendo cómo reacciona su gente, ¿no? Son de Austin, de Texas. En 2015 fue cuando se pusieron en marcha, 2016 ese primero EP del que os hablaba, Behind Beyond, y en camino pues más cosas para ese 2022. Ellos están, es una de las bandas que yo destaco, de las muchas, en ese Desert Fest Berlín, que tendrá lugar este 26, 27, 28 y 29 de mayo. Ha aumentado los días en esta edición especial en el Arena Berlín, que tendrá lugar en la capital de Alemania, a propósito de que muchas de las cosas que se tenían pensadas hacer en dos ediciones anteriores se tuvieron que ir posponiendo, pues dar como una especie de premio a todos los que estén ahí y los que siempre han estado, los que se integran nuevos. Un montón de bandas: 24/7, Diva Heaven, Mil Mobs, Baroness, Blade Rainbows, Elder, Electric Wizard, Enigma Experience, Cadaver, Love Machine, Lowrider, muchísimos. Aparte de Spirit Adrift, que los hemos escuchado ahora mismo, y Orange Goblin, que serán otro de los grupos que estarán incluidos en este festival, al que nosotros queremos viajar si las circunstancias sociales no lo impiden. El tema se llama The Ballad of Solomon Eagle, es una de las canciones que integran ese trabajo que sacaron los londinenses Orange Goblin en aquel disco llamado Healing Through Fire, un disco que se publicó en 2007 y que el pasado 2021 fue reeditado con material extra, con cosas en directo, de una forma más orientada hacia coleccionistas. Bueno, Ben Ward, el cantante de Orange Goblin, que siempre también es un tiarrón grande y seguro que muy cervecero, siempre es también punto de referencia visual cuando ocurren los conciertos, ¿no? Hombre, lo tenemos ya muy visto, lo tenemos sobre todo tan contemplado que sabemos cuáles son los movimientos, ¿no? Y las actitudes de su cantante en vivo, pero nos gusta ese rollo porque siempre nos transmite bastante. Y bueno, son algunas de las bandas mencionadas que estarán ahí junto con UFO Mammoth, con Trad Fighters, Stick y un montón de grupos más que hay que confirmar todavía en un festival que se hace en una sala amplia, multiusos, podríamos decir, ¿no? Porque hemos estado ya algunos años y hemos visto lo que ahí se cuece y cómo suena, y en el exterior tiene un barco aparcado en la ribera del río, y entonces sobre el camarote de ese barco también suceden conciertos. Esperemos que todo vaya como pensamos. Estamos a algo más de 2 meses, ¿sí?, para que tengan lugar esos conciertos, y que las circunstancias pandémicas, las medidas se vayan relajando allí en Alemania, porque vayan bajando la incidencia, indudablemente, de contactos. No olvidemos que aquí tenemos una visión de lo que pasa en España, pero cuando quieres salir fuera, hacia otros lugares, en las situaciones son distintas en muchos aspectos, y no siempre es fácil ni que se hagan las cosas como se quieren, ni que tú puedas además trasladarte de una manera tan sencilla como lo era antes. Este verano yo espero que podamos estar presentes en un montón de lugares fuera, y seguramente que será algo, no una tabla rasa, pero sí como un nuevo ciclo a contemplar de cómo se están haciendo las cosas y si se llegan a hacer de la manera que pensamos, que estoy convencido que 100% no van a tener el mismo significado de interés, sí, pero de desarrollo pues no, porque ya vas con ciertos temores y siempre es todo muy reciente con algunas restricciones. Bueno, Orange Goblin, que aparte de estar en Desert Fest Berlin en mayo de este año, han sido confirmados esta semana para formar parte de un cartel que va creciendo en Sonic Blast en Portugal, el Sonic Blast Fest, que este año en agosto se celebrará en los días 11, 12 y 13 en la playa da Duma, dos caldeiros en Áncora, variando un poquito, pero no mucho, pero sí la ubicación que tenía en otras ediciones, y que espera celebrar ese 10º aniversario pospuesto también, al igual que el resto de los festivales, le ha pasado por las circunstancias conocidas. Orange Goblin, que han sido confirmados, como digo, junto con Mudud Mokhtar, Conan, The Black Wizards, Slomosa, Dick Khan y el Altar del Holocausto, y que estarán ahí junto a bandas ya pues referenciadas en semanas, meses antes, como Beat Eater, Pentagram, Witch, Nebula, King Buffalo, Devil and the Almighty Blues, otra buenísima banda que has conocido aquí en Mr. Virus, The Machine, Toxic Shock, y bueno, pues grupos que te iremos poniendo a medida que se acerquen, quizás haciendo un pequeño especial las fechas para ese encuentro de nuevo con Portugal. Y este grupo que escuchas ahora, se llaman Autark, es una banda experimental que es capaz de, bueno, pues reivindicar distintos palos, desde lo agresivo hasta lo fusionado con otras tendencias sonoras. Es uno de los grupos que ayer mismo también han sido confirmados para la próxima edición del festival holandés, que se hará en Tilburg, que se llama Rotburg, y que Bueno, pues los organizadores han anunciado que incluyen una nueva sala, un nuevo club. Son distintos clubs los que encarnan la edición del festival. Tú vas con tu pulsera yéndote a una sala u otra. En este caso han metido al club de Jazz Paradox para programar ahí artistas durante los 4 días que destaquen entre el jazz experimental y los sonidos de vanguardia, como esto, Outard 3, la rama experimental de Outard, que actuó la pasada edición de Rodburg, en ese Rodburg Redux por internet, solamente online, y que te contamos también aquí en el programa. solo un mes para que tenga lugar Rockburn en su edición de 2022, 21, 22, 23 y 24 de abril. Siempre ha habido de noticias, sobre todo esperando las buenas, aunque somos conscientes también de las cancelaciones que se van dando pues, a ver si hay alguna confirmación de añadir nuevos grupos. En este caso, pues también dicen que el grupo Pat Wax no puede presentarse en Rockburn debido a problemas de inmigración, pero este aire fresco de ampliar a un escenario más, poner por lo tanto más entradas a la venta, porque todas las entradas de está todo agotado, ¿no? Pero ahora pues se abre dar un pequeño más de posibilidades para quien quiera ir y no haya tenido la posibilidad de adquirir la entrada, de al abrirse un poquito más, de ensancharse el espacio, de vender algunos abonos más, ponerlos en la calle. Lo de Autark, que es esto que has escuchado ahora, pues en su rama más experimental, Autark 3 tendrá ese cuadro más de extrañeza en lo sonoro. Hay muchos grupos que son complicados, la verdad, pero para eso vamos allí, para conocerlos y traernos referencias. Zahar, con tres As entre medias, que nació de una rama del maximalismo neptuniano de habitantes del cosmos neopsicodélico, es la definición que tienen para dar cuenta a su rock progresivo con paisajes sonoros ambientales y tribales. Red Kite, que es una banda que mezcla el jazz psicodélico con entornos progresivos. Hate Concrete, experimentando de forma electroacústica. Dan Dance, con también toques de jazz e imaginación hacia distintos temas musicales, estilos musicales. Pulled by Mannex, un híbrido de jazz y metal. Imaginaos lo que os estoy diciendo, ¿no? Esto es la teoría, ¿no? Luego vas allí y vas al Batre, a John Goss, a Poil Ueda, a todo lo que está confirmado, y algunas veces te quedas en cuatro, porque son cosas que no habías experimentado antes, y posiblemente por eso es tan interesante este festival, porque hay cosas habituales, clásicas, pero hay otras que realmente se escapan a tus neuronas, y aparte luego hay muchos de esos grupos que se funden y hacen espectáculos especiales, haciendo híbridos, una banda con otra, o un artista colaborando con varias veces en distintos escenarios con otros grupos, y siempre hay un montón de sorpresas. Bueno, pues estaremos allí, si no pasa nada, para dar cuenta de lo que se pueda ver, porque hay muchas cosas que se solapan, como ya os hemos venido contando otras ediciones que hemos estado, y todo no es posible hacerlo, pero bueno, esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Y veremos en la situación en la que estamos si se pueden hacer las cosas igual de rápido a la hora de trasladarse de un lugar hacia otro. Bueno, seguimos en Mr. Virus. Esto es una banda cántabra que también a lo largo de su trayectoria ha experimentado a la hora de componer y a la hora de determinar esas musicalidades. Bueno, ha fusionado distintos contrastes. Medusa es como se llaman, Ninken Senken es uno de los cortes que se incluye en este nuevo trabajo. El disco se llama Sivalva y es el cuarto que hace en su carrera, orientados hacia el post-rock, el metal instrumental, pero como digo, con muchas connotaciones previas que les han llevado hasta donde ellos se encuentran. Medusa, con dos S's. We'll be right back. se llama Medusa, el disco nuevo Sivalva, y podéis encontrar la referencia buscando a través de discos Macarras. Seguramente que si esto os ha llenado un poquito, el resto que incluye este trabajo os va a hacer que estalléis de la emoción. Yeah, we're gonna be high forever. Y emociones son las que se nos esparraman cuando pensamos en lo que está, lo pensamos y vemos lo que está ocurriendo en Ucrania. Seguimos dando visibilidad y entregando todo ese tipo de emociones y de deseos también para que esto se frene cuanto antes desde aquí. Escuchando a bandas ucranianas como esta Kashuberi de Kiev, que es uno de los grupos potentes de la escena Stoner Slugs que tienen allí, que se van a cumplir 5 años desde que se editó este EP en 2017 llamado From Soil to Aces. Kashuberi. es la música de Billy Dio. Es el próximo trabajo que se pondrá en la calle el 25 de marzo bajo el nombre de Leaders and Liars, líderes y mentirosos, y es pues el nuevo proyecto, el nuevo trabajo del nuevo proyecto paralelo al resto de las cosas que tiene funcionando Billy Graziedi, el cantante y guitarrista de Biohazard, que como sabéis también anda por ahí con cosas como lo de Power Flow, donde está cantando Sinning Rogers, el cantante de uno de los cantantes de Cypress Hill, y está Christian Olde Walters de Fear Factory. Bueno, hay más gente involucrada. Bueno, esto es Billy Bio. En 2018 fue cuando puso en marcha esta historia con ese trabajo llamado Feel the Fire, que salió poquito después, y esto es pues lo nuevo en lo que está metido, y que próximamente tendrás ya la posibilidad de escucharlo de forma amplia. Este es el tema que abre este disco. Leaders and Liars se llama Blackout, y es un trabajo pues extenso con canciones cortas. Son 15 los temas que incluye. Billy Bio con Billy Graziedi, y esto pues es uno de los de las últimas composiciones que han salido también por parte de la banda Combat Kid, para dar cuenta de su último trabajo. Combat Kid, que es una banda canadiense de hardcore punk con mucha intensidad, que ha contado para este tema Croisset con la participación del cantante y guitarrista de Gojira, Joe Duplantier. Qué bien quedan, ¿eh?, las cosas cuando se hacen entre varios. Qué ambivalente, diferente a veces a lo que uno está habituado a escuchar por parte de un artista o un músico, y no dejan de ser colaboraciones especiales, ¿no?, que hacen pues buscar esa especie de revulsivo pues para quien se mete inmerso en una cosa distinta. Combat Kid, que está bueno, pues con un disco reciente en la calle, sacando singles, pues iba a decir pesados, ¿no? Heavy Steps, es como se llama este trabajo, ¿no? Pasos pesados, ¿no? Es precisamente el tema que da título al álbum. Y en él pues ha contado con más gente, que tal vez en próximos programas escucharemos alguna otra colaboración dentro de este último álbum de los Combat Kid. Bueno, pues interesantísimo ese Crowset dentro de este Heavy Steps, que nos da también de alguna forma paso a escuchar otro tema donde participa alguien como Rod Flynn, cantante y guitarrista de Machine Head. Hace un momentito lo hemos mencionado también por lo de la colaboración de, en fin, con cantante de guitarrista de Biohazard, y esto es Once Human, donde lo vamos a ir ahora, es el nuevo trabajo, tiene un nuevo trabajo muy interesante, además con todo ese impacto en el sonido, con esa cantante que se llama Lauren Hart, que es la pareja de Logan Mather, que es quien montó esta historia, y Logan Mather, pues como bien sabéis, formó parte de Machine Head. Todo está vinculado. Pues bueno, escuchar a Lauren Hart en este nuevo trabajo, vociferando de esa manera con Rod Flynn, pues no está siempre a disposición de cualquiera. Escuchemos este Scar Weaver, que es el nuevo trabajo que tienen publicado, con esta canción llamada Dick Lock. Fire. Take off, switch your thing. take the man. You think you burned it all down? We know where else you turn. You try to settle down, but you forgot them. Now you're the one to chase, no one to help you up there. You, but a look at yourself in the mirror, I'm watching you. But a look at yourself and what you've done. You, but a look at yourself. La música del quinteto sueco, concretamente de Gotemburgo, Aviana con V, Aviana. Este es el nuevo trabajo llamado Transcendent, que sin duda la música es transcendental. Evita que necesites un café si los escuchas directamente con todo el impulso y la fuerza que tienen ellos. Hace cinco años que publicaron su primer trabajo llamado Polarize a través de Arising Empire, con quien sacan también este disco que han publicado en este mes de marzo. Es una cosa recientita y que, bueno, pues incluye todo ese potencial heavy mezclado con el metalcore. Y que nos lleva a la fusión también de unos extraordinarios músicos y el recuerdo sin duda de Mark en esta ocasión. Mark, ya sabéis, Estirpe, que bueno, pues Hora Zulu hace poquito presentó ese esperado vídeo del que él participó, uno de los último trabajo que él hizo, además grabándose en distintos lugares, y desde luego pues que lo muestra a él de una manera póstuma, pero bueno, muy presente, como siempre él quiso que lo tuviéramos. El tema se llama La manera de decirte, y ahí pues Mark comparte con el cantante de Hora Zulu, con Aitor, pues un montón de sentimientos, sin duda, en este tema. Tiempo. destino puede ser bien duro, que no se puede esquivar el disparo cuando el camino pasa por lo oscuro, y que no sirve maldecir por nada, que no se debe discutir el modo. Si la guerra no puede ser ganada, vuelva a la tierra sin perderlo todo. Vivo abrazado a tu fe. Sigo buscando la manera de decirte que no me queda más remedio que dejarte. Sé que es horrible, ¿para qué voy a mentirte? Y tengo miedo solamente de pensarte. ¿Cómo contarte la verdad? No quiero herirte. Ando detrás de no dudar para olvidarte. Quiero mirarte cara a cara al despedirte. Quisiera dejarte ahí fuera. Me desespera, pues no hay manera. Una letra hecha con todo el sentimiento, creada para los momentos que estaban ocurriendo entonces. Mark con Hora Zulu, una manera también de tributarle, rendirle homenaje y recordarlo en este La Manera de Decirte. Annihilator, Jet Waters, también ha hecho algo parecido con Eddie Van Halen en el tema Romeo Delight, una canción que incluye dentro, como versión de Van Halen, dentro de ese trabajo llamado Metal 2, y que participa del mismo Dave Lombardo, el batería actual de Testament, antiguo de Slayer, y también fue antiguo de Testament, eso no lo olvidéis, que también participó en un disco de Testament años atrás. Y Stu Block, el cantante, bueno, ese cantante con el que mucha gente ha soñado poder cantar, y que en esta ocasión pues a Jet Waters también le va a quitar el marrón definitivamente de tener que enfrentarse al micrófono como practicó en los últimos tiempos, y yo creo que no de una manera muy satisfactoria, porque él quiere centrarse en la guitarra. Romeo Delight, Van Halen, recordando pues tiempos pasados. You're a desperate woman, need a man with a gun. High crime zone in the city of life. Oh baby please, can't take it anymore. Oh baby please, can't take it anymore. I'm taking whiskey to the bottom tonight, and I'm looking for somebody to squeeze. Oh, oh. I ain't looking for somebody. Wings. I don't have to show you proof of anything. I know the law, friend. I see you living down, I'm going back outside. Give it a try. I'm your last loose end. Baby, please. trabajo de Joe Satriani. Se llama The Elephants of Mars. Los elefantes de Marte. La nueva historia de Joe Satriani, una historia musicada, contemplada, estudiada, llena de arte desde el interior, con ese comienzo llamado Sahara, que es lo que has escuchado ahora, que da continuidad a Elephants of Mars como tema y como disco también, y que además muestra la naturaleza de ese universo que a veces nos confunde, ¿no? Se encuentra en distintos puntos fotografiados dentro del disco en un escenario anaranjado, simulando pasajes que pudieran recordar a Marte, sin duda, y que yo cuando durante estos días he visto cómo las calles se nos llenaban de esa especie de barro anaranjado, ¿no? Los coches, sobre todo los que estamos usándolos continuamente y a todas horas. pues me hacía simular a veces un paisaje parecido a ese de Marte. De eso me he acordado cuando he visto ese clima aquí en Madrid sin tener que ir a Marte, y mirando este disco, igualmente con todo ese ingenio que pone en la portada Joe Satriani, ya que ha cogido tres mástiles de guitarra y ha hecho de ellos las trompas de unos elefantes que precisamente llevan sus pezuñas, y que si te fijas muy bien pues lo descubres, si no pues pasará como algo artístico, donde también pues se visualizan los marfiles. Bueno, la verdad es que muy interesante, muy inteligente y como siempre muy Satriani. Y esto es una banda italiana llamada Ananda Mida, que conocer de sobra aquí en Mr. Virus, los psicorockers Ananda Mida, que sacan ahora un nuevo vídeo llamado The Pilot para dar visibilidad a ese EP que sacaron con distintas canciones que ya te pusimos aquí. Una canción que dicen que siempre le gusta tocar porque empieza con esos sonidos extraídos de la maquinaria de un hospital, donde luego ellos agregan su propio ritmo. Ananda Mida. la música de Ananda Mida con ese EP llamado Karnak desde Italia. Y esto que escuchas ahora es una banda de toque folclórico con sin duda psicodelia, fusiones de sonidos avanzados de stoner rock. Se llaman Villagers of Ioana City. Age of Aquarius, la era de Aquarius, es el cuarto álbum que publicaron y que se lanzó hace un par de años, relanzado posteriormente para darle más visibilidad con canciones como esta, donde los sonidos de raíz sin duda tienen mucha presencia. Father, Son, Villagers of Ioana City, los aldeanos de la ciudad de Ioana. I'm the sound and rain. I'm the sound A mí, desde luego, me parece una banda interesantísima. Age of Aquarius, Villagers of Janina City. Inicialmente este disco fue publicado en el año 2019 a través de Mantra Records. Luego lo reeditó Napalm Records para darle un resurgir y hacerlo llegar. Pues yo creo que estas cosas no se tienen que quedar encajonadas por ahí en cualquier sitio. La producción se hizo con ese toque en Los Ángeles a través de Keith Armstrong y Pitons, en los Pitting Sound, y Justin Sturz lo masterizó los Sterling Sound de Nashville en Tennessee. El toque del clarinete que le pone Giannis Haldoupis en las canciones, pues lo hace tener ese corte absolutamente pegado al folclore. Yo creo que un día deberíamos de hacer un programa especial dedicado a este tipo de sonoridades, porque al final siempre que me quedo con ganas de poner muchas más cosas distintas en Mr. Virus, pero son tantas las referencias que hay que escuchar o en las que hay que estar, que no siempre es posible. Y algo parecido ocurre con esta banda italiana, que también tiene su rollo, ¿no? Una banda que lleva por nombre Firpo Chompivi. Es esto. Ellos experimentan con ese toquecito de stoner musicalmente. Firpo Chompivi, que es ha publicado su álbum debut en estos días, Smoking Fortified, es como se llama, y esta canción en concreto que estás escuchando ahora, Fighting with a Stool, habla de pelear contra el propio taburete en el que estás sentado, ¿no? O sea, es la visión de un alcohólico que está tan jodido en una barra que decide culpar al taburete de todos sus problemas, y el tipo pues se pelea con el taburete, lo golpea, lo tira, y después de la pelea comprende su adicción y se da cuenta que no puede hacer nada para cambiar su estado. But I need you. I'm a Bueno, la música de Rolling Stone para despedir el programa de hoy. No sin antes recordaros algunas de las cosas en cuanto a conciertos que van a ocurrir durante estos próximos días, ya que, sin duda, el hecho de que Rolling Stone hayan anunciado que el 1 de junio tocan en Madrid en el Wanda Metropolitano, pues es una noticia que para nada menor. Sin duda, las entradas están ya a la venta desde hoy a través de las distintas plataformas para su compra, y estarán celebrando ese 60 aniversario. La gira se llamará, de hecho, 60. Hablando de clásicos como los de los Rolling Stones, deciros que también este próximo 20 de marzo estarán actuando en el Teatro La Latina La Roca, que es un proyecto donde se han juntado un montón de gente, con un montón de experiencia: Angie Fon en la voz, Lluís Roth también como cantante, Jean-Louis Barragán en la guitarra, Nacho Ruiz en la otra guitarra, Carlos Guardado en el bajo, Cacho Casal en la batería, Alexis Hernández teclado, Lorenzo Azcona saxofón, Carlos Rodríguez trompeta y Tony Molina en el trombón, haciendo una hora y media al menos de concierto, recordando a Rolling Stone, a Zeppelin, a Patti Smith, a Burning, a Black Crowes, a un montón de gente de clásicos. Todo esto en la hora del Bermud, a las 12 de la noche, de la mañana, en el Teatro Latina. Y que además ellos estarán tocando en una feria importante que tiene lugar la semana que viene, el 24, 25, 26 y 27 de marzo, en Zamora, en el recinto IFEZA. Es la segunda edición de la Feria Hispanolusa de la Industria Musical, donde habrá un montón de conciertos y ponencias y expositores, y La Roca estará actuando el domingo, pero el resto de los días hay un montón más de cosas. Vamos a intentar estar en esa feria y lo contamos para la semana siguiente, que se pueda. No sé, porque el tiempo corre, vuela, y nosotros pretendemos siempre estar también dentro del mismo. Ser felices, volvemos la semana que viene. Esto fue Mr. Virus, y ya sabéis, no os dejéis llevar por las maldezas de este mundo.